Dime por qué, dime mi amor, dime por qué recordar lo peor. Si lo de ayer fue lo mejor, solo nos queda volver al amor. Nos queda volver a vivir.